despierto sin un peso y un galón de gasolina. Me he gastado todo el sueldo en algunos pocos días. Ya no encuentro la salida, no se ve la luz del día, esta moña ya no pega. Esta mota ya no pega. Esta moña ya no pega. Postre ni comida, no hubo besos ni bebida, se apagó la luz del día y la tierra rota y la luna gira. Y en las mesas de mi barrio no hay comida y los niños gritan, esta lluvia ya no moja. Y estas balas son de goma. Y esta moña ya no pega. Mazda piensa el golpista, sale igual fumar la verde. Es mejor la vergolina para pegarle a la gente que te pide medicina. Pasa amor y que poner en medio de los dientes. Esta moña ya no pega. Esta mota ya no pega. Los infames y los fascistas, los avarientos, sus amantes y sus gorilas. Vale más un presidiario que cualquier puerco. Esta moña ya no pega. Y estas llamas ya no queman.